Para hablar mejor del tema, estaremos con comunicación telefónica a Julio César Livillara, de Jubipen, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. Buen día, Darío. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, atravesando algunas noticias que no son muy agradables, obviamente, como es una a veces una mala costumbre que tenemos de la política, ¿no? Y de la sociedad en general, que va atravesando situaciones muy difíciles. Pero bueno, ¿cómo analizan? Queremos arrancar contigo analizando primero el bono que se va a efectivizar a partir del 18 de abril de este mes. ¿Cómo lo analizan este bono de 6.000 pesos? ¿Qué nos puede informar al respecto? Y bueno, después de entrar en la situación que viven los jubilados y las jubiladas de este país. Bueno, lo que yo te puedo decir es un poco lo que se conoce. Este bono es un paliativo, ya lo dijo el presidente, no es una situación que vaya a acomodar absolutamente toda la economía de los jubilados, dada el fuerte incremento de la inflación durante este primer trimestre. Este bono de 6.000 pesos es un paliativo. Ahora, es un paliativo que directamente se va a volcar al consumo. Ya sabemos claramente que las jubilaciones no alcanzan, sobre todo las más bajas. Este bono viene a beneficiar a las mínimas. Julio, justamente te hago un paréntesis ahí, ¿no? La mínima es 32.630 pesos. Aclárame si está mal. Sumarían este bono de 6.000, 38.000 pesos que cobra un jubilado, una jubilada que no puede, o sea, que no puede tener una pensión, ¿no? Que es su único ingreso. 38.630, sí. 38.630. Terrible el monto que una persona pueda vivir. Sí, es muy bajo, ¿no? Después de haber trabajado toda la vida. Es muy bajo. Sí. Bueno, eso, ese dato, ¿no? Bueno, si querés lo vinculamos con el tema inflacionario. John. Y podríamos decir también que con la fórmula que se aprobó en el Congreso hace un tiempo atrás, se aumentaron en el año 2021, en el 2021, 2 puntos por encima de la inflación. Quisiéramos estar mucho más por arriba, por supuesto que quisiéramos estar mucho más por arriba, pero está claro también que el sistema recaudatorio, el sistema de financiación de los jubilados no da para hacer aumentos extraordinarios permanentemente o aumentar de un solo golpe las jubilaciones. Así que lo que se está haciendo es ir aumentando de a poco, como dije, 2 puntos por encima de la inflación. Acordate que en 2 años, en el año 2018-2019, se perdieron 20 puntos. Uh-huh. Bueno, en el año 21 hemos conseguido que con esa fórmula de actualización, por lo menos 2 puntos por encima de la inflación. Acá se trataría, porque la inflación es una pandemia, digo yo, es además de la pandemia del coronavirus, nos ha tocado esta pandemia de la inflación, lo cual no es una cosa como el corona, sino que nos tocó a todos, sino que esto está, yo te diría, provocado, Darío, de alguna manera por los grandes distribuidores de alimentos, por las grandes superficies mercadistas, y bueno, y lo que van haciendo es aumentar los precios de los productos, y eso finalmente repercute en el bolsillo de los jubilados. Sí, totalmente. ¿Y cómo avisoran hacia adelante a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pagar la deuda, evidentemente una deuda muy grande, y también lo que un poco se reclama hacia los sectores más favorecidos de este país, porque uno de ellos claramente, lo decíamos recién, con un sueldo de 38.000 pesos son los jubilados y la jubilada? ¿Cómo es la situación financiera del país y las políticas hacia el sector también? Bueno, mi opinión personal tiene que ver un poco, y lo que voy a hacer es repetirte lo que ha dicho el presidente cuando se firmó el acuerdo con el fondo, que él no va a permitir que este acuerdo genere sufrimiento a la gente más carenciada, un sufrimiento al pueblo argentino. Entonces, bueno, supongo, no estoy en ese en el espacio donde se resuelven estas cosas. Lo miro como lo mirás vos y como lo miramos todos los ciudadanos, y más desde acá de Mendoza, bastante lejos de donde se resuelven las cuestiones. Lo miro desde lejos y te digo, bueno, esperemos que así sea, que no suframos, no solo en los salarios, no solo en los sueldos, sino que no suframos con la obra pública, que no suframos con la carencia en las escuelas, con la carencia en los hospitales, bueno, todo esto que ya de alguna manera conocemos. Confío en las palabras del presidente de que este acuerdo con el fondo no va a venir a hacer sufrir más al pueblo argentino. Nos llegan algunas preguntas, Julio, a la mesa de la mosquitera. Te las traslado. El Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Córdoba y el Banco Nación no piden fe debida a les jubilades. Cruzan datos oficiales sobre fallecimiento. ¿Por qué ANSES no exige el mismo dato a todos les jubilades en todos los bancos? Si no van a poner la huella 3 días antes, le bloquean los fondos. Bueno, no estoy al tanto de lo que me decís del banco, me dijiste Banco Provincia. Provincia de Buenos Aires, el de Córdoba y el Banco Nación. Sí sé que el Banco Nación ya ha, eso ayer lo vi, el Banco Nación a nivel país no va a exigir la fe debida. Sí, fue una noticia. Levanta la medida de la exigencia de la fe debida. Ya esto desde el año pasado se vino trabajando y se le sugirió y se le solicitó a algunos bancos que fueran, vos te acordás, Darío, que con la pandemia no se exigía la fe debida. Claro. No había que ir a los bancos a hacer ese trámite. Bueno, durante ese tiempo se le sugirió, se le solicitó que los bancos fueran implementando algún mecanismo que pudiera suplantar aquel trámite. Es así como que en algunos se ha habilitado ya la identidad mediante la huella digital. Es decir, en el mismo cajero está, no, eso tiene un tiempo porque no, como todos nos damos cuenta, no es una cosa que se puede implementar de un día para otro. Pero por de pronto lo que te puedo decir es que el Banco Nación abarca también a nuestra provincia, no está exigiendo la fe debida. Bien. Otra pregunta, Julio, que tiene que ver claramente con esto, enganchado a esto de poder mejorar cada vez más la situación económica de los jubilados y las jubiladas. ¿Por qué no se usa el fondo de garantía para aumentar la jubilación hasta salir de esta etapa de miseria, ¿no? El fondo de garantía de sustentabilidad, ¿no? Tantas veces discutido también, ¿no? Del ANSES. Sí. Así en frío, Darío, no te puedo contestar. La verdad que no sé por qué no se utiliza. No conozco cuáles son los mecanismos, porque vos decís, bueno, está la plata, ¿por qué no la reparten? Bueno, la verdad que no estoy al tanto de cuál es la política de manejo del fondo de garantía. Recordemos que aumentó el fondo. Sí, recordemos que el gobierno de Mauricio Macri lo usó indiscriminadamente para ser negociado para la timba financiera, ¿no? Y del monto que teníamos, que eran, me parece, 70 y pico mil millones de dólares, se bajó, quedó en prácticamente nada. Se ha vuelto a recuperar un poco ese fondo. Pero ese fondo es una de las fuentes de financiamiento para el sistema previsional, además de los aportes. Vos acordate, Darío, que el sistema previsional se nutre de los aportes que hacen los trabajadores activos. Los Claro. descuentos que hacen los patrones y los de, y el aporte que hace cada uno de los trabajadores va a nutrir a este fondo. Eso no alcanza. Entonces, ese fondo, yo lo que tengo entendido es que no sé cómo estará ahora, pero ese fondo se invierte en distintas acciones de empresas, no sé si son empresas estatales, para aumentarlo. De hecho, se ha aumentado ese fondo, pero no sé si hay una disponibilidad como para decir, bueno, esto lo vamos a gastar para aumentar los salarios, las jubilaciones. Esto no te lo puedo decir. Bien, No lo sé. está bien. Julio, bueno, también y haciendo si se quiere, un cierre, una conclusión, en momentos muy difíciles ha sido muy importante la organización de los jubilados y las jubiladas, que, bueno, que hay no mala memoria, se nos va a Norma Pla y, bueno, y tantos y Sí. tantas que lucharon por el derecho de los jubilados y la jubilada. ¿Cómo están? Bueno, ustedes como organización, como Jubipen, ¿cómo está esa organización? ¿Cómo está esa participación de los jubilados y las jubiladas? ¿Y cómo ves a nivel sociedad también esa participación y organización? Ya. Bueno, Darío, lo primero que te digo es que te recuerdo, o le recuerdo a los oyentes, que Jubipen nace cuando presentamos un amparo a la ley previsional que intentó Mauricio Macri imponer, apenas subió, ahí nace Jubipen, con ese primer hecho. Hubo ahí una pequeña trampa que hizo el gobierno en aquel entonces, el gobierno de Macri, que fue que el único juez que podía atender esas causas era un juez que estaba en Buenos Aires, así que el juez federal, el juez Bento en aquel entonces cajoneó y quedó acá durmiendo ese amparo, no pudo prosperar. Pero bueno, ese es nuestro nacimiento. Jubipen es una asociación de jubilados y pensionados en Mendoza que intentamos difundir los derechos de los adultos mayores siempre. En concordancia con la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, los derechos humanos de los adultos mayores, y además de difundirlo, intentamos defenderlos, porque el derecho, una vez que está escrito, no es automático, no se cumple. Y vos ya sabrás que hay montones de derechos de los adultos mayores y de otras personas también, pero nosotros miramos fundamentalmente los adultos mayores, que no se cumplen. Y bueno, y ahí es donde estamos tratando de dar la batalla. Por ejemplo, Mendoza no tiene una ley de defensa o una ley que adhiera a la Convención Interamericana. Entonces tenemos una comisión nosotros de legislación que ha estado durante estos años trabajando con algunos legisladores del lugar, algunos legisladores de la provincia. Tratando de ver qué es lo que sucede, de ver cómo hacer para generar una ley que proteja a los adultos mayores. Por un lado eso, estaríamos diciendo adherir a la Convención Interamericana, y eso nos ha llevado mucho tiempo y mucho desgaste también, porque no te creas que es fácil, y bueno. Y lo otro que tiene Jubipen para ofrecer a sus afiliados, para ofrecer a sus simpatizantes, es un espacio de recreación, un espacio virtual, te diría, de recreación. Acabamos de regresar de un viaje que hicimos a Merlo con varios compañeros, realmente estuvimos bien, la pasamos muy bien y disfrutamos bastante ese viaje. Y estamos también tratando de organizar nuevas salidas. Y bueno, hemos tenido obras de teatro. Bueno, tenemos una serie de actividades que tienen que ver con lo recreativo y, como te digo al principio, que tienen que ver con la defensa y la divulgación de los derechos de los adultos mayores. Muy bien, Julio. Bueno, agradecerte la comunicación y, bueno, ayudarnos a tratar y poner el tema de los jubilados, de nuestros y nuestras jubilados y jubiladas sobre la tema sobre la mesa es muy muy muy importante y necesario. Así que, sí, bueno, vamos a seguir claramente con este tema. Bueno, te agradezco, Darío, la entrevista, saludo a los compañeros de la radio y a los oyentes, y bueno, Jubipen está a través nuestro, a través de las personas ya más o menos las autoridades conocidas, disponible para lo que se necesite. Muy bien, muchas gracias, Julio. Bueno, gracias a vos. Adiós, buenos días. Buen día.